En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Volvemos una nueva semana haciendo un repaso a lo que van a ser los conciertos durante estos próximos meses en las Islas Canarias, comenzando el 29 de marzo en la isla de Fuerteventura, donde tendremos a Rebenques SL, banda de la isla de Gran Canaria, junto a Sonido Cacharro desde Fuerteventura en el Empire Rock. Esto será a partir de las 10 de la noche con entrada totalmente gratuita. Luego nos vamos directamente a Tenerife porque el 12 de abril un nuevo festival bajo el nombre de Deja de llorar y ven pa' aquí. Tendremos a Final Days, Mamones, Pus, Tiña, Compulsivo y Asco. Esto será en Tenerife, en La Orotava y un montón de bandas. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas que estarán actuando en Deja de llorar y ven pa' aquí. Nos quedamos escuchando una de las bandas que estarán allí y precisamente de La Orotava, Asquerosa Sociedad Capitalista Opresora, Asco. ¡Viva Canarias Libre Independiente! ¡Viva la República Guanche! ¡La Guañaca Guanche! ¡Fuera el maldito colonialismo español de Canarias! ¡La independencia o la muerte! ¡El pueblo guanche vencerá! Independence. También nos quedó reseñar que el 28 de marzo en el Casalla Restaurante tendremos salas paralelas y el mismo día, en el Salvaje, en el Centro Comercial La Tejita, también en Tenerife, a Poxy Paul Pops. Además, bueno, estos conciertos ya habíamos hablado la pasada semana, pero bueno, tampoco está de más el volver a recordarlos. Igual que el 29 de marzo estarán de vinilo junto a Mr. Farhain Selector. Y ya este 29, como bien decíamos, Sonido Gallardo junto a Rebén, que es él, el 5 de abril en el Lone Star en Tenerife, tocados junto a Gelsión. 12 de abril, Deja de llorar y ven pa' aquí, con Final Days, Mamones, Pustilla, Asco y Compulsivo. Entrada, 7 euros. El 25 de abril, Los Iguales, en la Sala Alboroto, en Las Palmas de Gran Canaria. Y el 26 de abril tenemos el Skullfest 2 con Merasuda, De Zero Now y Alea Yacta. Pasamos al 3 de mayo con Los Iguales en el Café Bar Rayuela junto al Hostal, que además servirá de presentación del Festival Aerofest que se celebra en la Isla del Hierro. Pues en Tenerife estarán en la presentación Los Iguales junto al Hostal, con entrada de 10 euros en el Café Barrayuela. Y ya nos vamos también a esa misma fecha, vaya que casualidad, en el The Metal Collective, donde Meridian Zero, Alea Yepta, Dysonia y Fear of Reply estarán actuando en el Aguere Espacio Cultural. Nos quedamos con Alea Yacta. Al igual que la pasada semana hablábamos de otras emisoras radiofónicas donde mucho más que rock and roll se emite, como Utopía Radio, Piratita Radio, Sol y Rabia, Asalto Mata Radio, Radio Insular de Lanzarote y Radio Pimienta. Son las emisoras donde mucho más que rock and roll lanza su contenido a través de las redes sociales, en esta ocasión de internet, y luego también en algunas como Radio Insular de Lanzarote y Radio Pimienta, también en FM, frecuencia modulada. Continuamos repasando los conciertos de este mes de mayo próximo en las Islas Canarias. Recordar lo que sí decía antes, que bueno, independientemente de que vivas, estés en Canarias, esto es un repaso musical a las diferentes bandas que actualmente están en activo en Canarias. De Alea Yacta, otra banda que también estará en el The Metal Collective, es Meridian Zero. Último tema que Meridian Zero nos regalaba a través de YouTube en un vídeo lyric donde una sucesión de imágenes de la propia banda realizado por Diego Chauson de oilrock.com o .net. Vale, ahora me quedé ahí en el aire. Bueno, después lo miramos y lo confirmamos. Disomnia también en Tenerife el día 3 de mayo en el The Metal Collective en Tenerife, en el Aguere Cultural. Released. Fear of Replay cierra este festival. Bueno, no es el orden en que van a tocar, pero en nuestro caso, Meridian Zero, Aleayata, Dysonia y Fear of Replay son los que tenemos en este orden por el que han ido sonando mucho más que rock and roll con ellos. Cerramos este festival que se va a celebrar el día 3 de mayo en el Aguirre Cultural de Tenerife. Fear of Replay. Yeah. Los compañeros de Planet Caravan vuelven a la carga con una nueva edición del Volcano Fest a celebrar el día 10 de mayo, por lo que vemos un mes bastante cargado de conciertos y de festivales. Estarán Biznaga, Ella la Rabia y Hermana Furia en esta nueva edición del Volcano Fest a celebrar también en el Aguirre Cultural, en esta ocasión la siguiente semana, el 10 de mayo. Comenzamos escuchando a una de estas tres bandas que estarán. Vamos a escuchar las tres, pero comenzamos con Biznaga. Ella la Rabia también estarán en esta nueva edición del Volcano Fest. Creo que ya no quedan entradas, pero bueno, siempre habrá formas de conseguir algo. Aunque en taquilla sí iban a guardar un remanente para los rezagados y rezagadas que no pudieron acceder a través de internet para poder comprar, ¿no? Es totalmente gratuito esta edición del Volcano Fest. Ella la Rabia estarán ahí en esta nueva edición. Un premio al esfuerzo, menos mal que siendo grande este encuentro, para podernos reponer, y asimilando esta pena, quizá el demonio caerá, y haremos la batalla. Si estás en Tenerife, es más que evidente que no tienes por qué perderte esta nueva edición del Volcano Fest. Si estás en las Islas Canarias, si estás de paso por Canarias, sabes que tienes una casi prácticamente cita obligada, aunque, y todo esto es con los aunque, el mismo día 10 de mayo en Lanzarote se celebra la tercera edición del Underground String Fest. Metal extremo, donde podremos disfrutar de este género musical. Pasa a Costa Teguise, a una nueva ubicación, www.sancoyo.com. En nuestra agenda, / conciertos en Canarias, ahí puedes ver, pues, por el momento, bastantes conciertillos que hay a celebrar en Canarias, que nos hemos nombrado ya unos cuantos. ¿Por dónde íbamos? Sí, por el Underground Stream Fest. Eso es en el Balaya, en la Avenida del Jablillo, en Costa Teguise. Pero antes, nos queda despedirnos del Volcano Fest con Hermana Furia. Sigue, sigue, sigue, apago ya. apabullándome. Solo quiero salir de esta catástrofe. No sé lo que pensar, no sé ni qué decir. Solo me queda esperar, esperar, esperar. Aunque algo real, que me hace estar en pie. Navegando en la grasa, arriesgo hasta la piel. No sé lo que pensar, no sé ni qué decir. Solo me queda esperar, esperar, esperar. La semana siguiente, el 16 de mayo, en el Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife, Hugo Reyes and the True Spider junto a Doom. Bueno, pues el 17 se nos va a Gran Canaria, a la Sala Faro. Así que dos fechas en las Islas Canarias que tendrá Hugo Reyes and the True Spider. Pero nosotros nos vamos a quedar el 17 de mayo en el Aguere Cultural nuevamente con los compañeros nuevamente de Planet Caravan. Summer Noise Fest 2. Lemur desde Murcia, Neomaniac y Malsanto desde Gran Canaria. Nos vamos a dar el chorrazo de gusto de escuchar el Malsanto, el adelanto de lo que va a ser el primer disco de esta banda de Tenerife llamada Malsanto. We'll be right back. El más alto va a llegar. El más alto va a llegar. Ven conmigo. Ven conmigo. El más alto está dotado de paciencia, esperando llegue una oportunidad. Va a ser casa y sembrar en tu cerebro la semilla de odio y de maldad. ¡Monsanto! ¡Monsanto! Pastillita dentro de las chucherías, las manzanas con hojillas de afeitar. Lobo mole con su dosis de ricino, legionela en el agua de lavar. No importa que te escondas, siempre te va a encontrar. Vigila bien tu espalda o mal acabará. Bueno, pues Monsanto, este es su adelanto a lo que esperamos sea ya rápido, porque nos quedamos con el gustillo de más temas de Monsanto. Bueno, pues Neomania, que estarán acompañándonos en este Summer Noise Fest, segunda edición, organizado por Planet Caravan y que se celebrará en el Aguere Cultural. Un clásico de esta banda de Tenerife. De Neomaniac, pesadilla en Box Streets. We're Aún nos quedan todavía unos cuantos conciertos que hablar de ellos en mucho más que rock and roll, pero los dejamos para la próxima semana, sobre todo porque no nos va a dar tiempo de mucho más. Nos quedamos aquí en el Summer Noise Fest organizado por Planet Caravan, Lemur desde Murcia, Neomania Kimar Santo desde la isla de Tenerife. Esto será el día 17 de mayo desde las 7:30 de la tarde en el Aguere Espacio Cultural. Cerramos ya la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Lo hacemos con Lemur, en esta banda murciana que estará en el Summer Noise Fest organizado por Planet Caravan.